29 de julio, 1913 nace Erich Priebke. El 29 de julio de 1913 nacía Erich Priebke, quien fuera un restaurador, traductor, SS Aufsturmführer alemán y último prisionero de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Erich Priebke nació el 29 de julio de 1913 en Enixdorf, cerca de Berlín, donde creció como segundo hijo de Ernst Priebke y Edwin Linzer. Su hermano mayor Bruno dio su vida cuando tenía 17 años en la guerra. Su padre, que también estuvo en la guerra, murió en 1920 de cáncer de estómago. Cuando su madre murió, una hermana de su padre lo cuidó. A la edad de 14 años, Erich Priebke abandonó la escuela y comenzó su aprendizaje como gerente de un hotel. En 1933, con 20 años de edad, viajó a Rapallo, Italia, como parte de un programa de intercambio, donde trabajó en gastronomía y aprendió el idioma italiano. Más tarde, un familiar lo transfirió para trabajar como intérprete del idioma italiano en el departamento de prensa del Servicio de Seguridad del Reich. Allí se incorporó el 1 de febrero de 1936. En 1937 se le encomendó la tarea de cuidar a un huésped extranjero de la policía alemana durante una estancia en Alemania. Luego pasó a las SS. Allí se desempeñó como oficial de enlace de la policía con la policía italiana. En 1941, llegó el traslado a la embajada alemana en Roma. En noviembre de 1943, Priebke fue ascendido de teniente a capitán. Como tal tenía, entre otras cosas, la tarea de mantener el contacto con la policía italiana. Mantuvo también contacto con el padre Pancratius Pfeiffer, quien actuó como representante del Papa. El 23 de marzo de 1944, comunistas italianos, del Partito d'Azione, Partido de Acción, asesinaron a 33 soldados altotesinos pertenecientes a una compañía de la policía militar con una bomba oculta en un carro de basura mientras marchaban formados por una calle de Roma cuando volvían del campo a su cuartel tras realizar maniobras. Como se hacía habitualmente y amparado por el derecho de guerra de la época, el gobierno del Reich ordenó represalias en el contexto de la acción de los partisanos, según la cuota de represalia estipulada de 1 a 10 rehenes. Se eligió a Herbert Kapler para confeccionar la lista que se realizó con presos condenados a muerte en espera de ejecución, presos en espera de juicio pero cuya sentencia conllevaría la pena de muerte y personas recientemente acusadas de terrorismo. Los presos se encontraban en diversas cárceles romanas que dependían del mando militar alemán, de las SS y del gobierno italiano. El 24 de marzo, Priebke, cumpliendo órdenes y Carlas, también de la SS, con camiones facilitados por el ejército alemán, llevaron a los seleccionados a las fosas ardeatinas, unas minas abandonadas en el extrarradio de Roma, y los introducían en ellas en grupos de A5, ejecutándolos. Dinamiteros del ejército alemán sellaron a continuación las entradas a las minas. En diciembre de 1945, Priebke escapó del cautiverio en la sede alemana de Bellaría y se reunió con su familia. Sin embargo, los británicos no notaron su fuga hasta agosto de 1946. Hasta octubre de 1948 vivía con su familia en Vipiteno. Con la ayuda del obispo Alois Udall en Roma, los franciscanos, la Cruz Roja Internacional y los antiguos camaradas italianos obtuvo un pasaporte y en 1949 se mudó a Argentina, radicándose en Bariloche. En noviembre de 1987 fue arrestado y expulsado. Más allá de la visión que hoy se pueda tener sobre la ejecución de rehenes, en 1943 esta práctica era totalmente legítima. Después de que la Corte de Apelaciones de Argentina rechazara inicialmente la extradición, la Corte Suprema de Argentina decidió, a instancias del perseguidor judío Sam Donaldson, que el acusado de 82 años fuera extraditado. Después de una campaña mediática habitual en tales casos, Erich Priebke fue entregado el 16 de noviembre de 1995. Fue llevado a juicio, pero terminó en una absolución porque sus acciones fueron consideradas como actos de guerra normales y, además, había prescripto la acción persecutoria. La defensa estuvo a cargo de la oficina del abogado berlinés Andreas Schulz. El exoficial de las SS Carlas, testigo de la acusación, declaró que no habría sido posible negarse a obedecer órdenes. Los grupos de presión judíos y comunistas buscaron un segundo juicio, en el que fue condenado esta vez a 15 años de prisión, pero del cual pronto sería puesto en libertad debido a una ley de amnistía y una larga detención preventiva. Después de los esfuerzos realizados por los mismos círculos, fue condenado a cadena perpetua por un tribunal de apelaciones militar. Como entre los ejecutados supuestamente se encontraban 75 judíos, el fallo de la corte provocó una gran satisfacción entre la comunidad judía en Roma, como anunció el rabino Elio Toaf. Solo debido a su precario estado de salud, Priebke, de 85 años de edad, cumplió su pena bajo el régimen de arresto domiciliario. Su abogado y amigo Paolo Giacchini le prestó un apartamento, que se vio obligado a convertir en su hogar. Financieramente, Priebke recibió el apoyo de patriotas y filántropos de todo el mundo. El italiano Paolo Giacchini y su familia fueron aterrorizados durante muchos años por los extremistas de izquierda, pero resistieron la presión y nunca traicionaron su amistad con Erich Priebke. Con motivo de su centésimo cumpleaños, hubo disturbios frente a la casa en la que cumplía el arresto domiciliario. Entre otras cosas, el nieto de Priebke fue atacado y se le impidió visitar a su abuelo con una botella de champaña debajo del brazo. Numerosos compañeros italianos y alemanes llevaron a cabo frente a la casa una guardia y se comprometieron a proteger a Priebke con todos los medios. La policía detuvo a 7 de ellos. Al día siguiente, un ex partisano se dirigió públicamente a las autoridades y pidió el perdón para Erich Priebke. La esposa de Erich Priebke murió en agosto de 2004, estuvieron casados 66 años. Desde su extradición al poder judicial italiano el 20 de noviembre de 1995, nunca más la volvió a ver. Ella descansa en un cementerio forestal en lo alto de un lago en la Patagonia argentina. El 11 de octubre de 2013, el SS Hauptsturmführer Erich Priebke moría bajo custodia de las autoridades italianas. Encontró su último descanso en el círculo de sus amigos y simpatizantes. El deseo de Erich Priebke de ser enterrado junto a su esposa fracasó debido a la negativa del gobierno argentino a aceptar sus restos porque Argentina no aceptará esta afrenta a la dignidad humana. Esta decisión fue bien recibida por las organizaciones judías en el país. Priebke encontraría en Roma, según su abogado Paolo Giacchini, a su último descanso. El centro Simon Wiesenthal exigió una transferencia del cadáver a Alemania y abogó por la cremación del cuerpo de Priebke lo antes posible. Esto aseguraría que no queden rastros de un criminal nazi como Priebke. La diócesis de Roma negó al católico Erich Priebke un funeral público. La fraternidad sacerdotal San Pío X el 15 de octubre de 2013, a pesar de la presión y las amenazas de los extremistas de izquierda y los judíos, permite un funeral digno y sublime por Erich Priebke. En América se celebró una misa por parte de amigos cercanos y familiares. El alcalde rojo de Albano Laciale, Nicola Marini, había intentado con un decreto de último minuto prevenir la misa funeraria en la sede de la Hermandad Pío. Sin embargo, esto fue rechazado por la prefectura competente en Roma. Según informes de los medios italianos, delincuentes extremistas de izquierda recibieron el coche fúnebre en Albano cerca de Roma con puños y patadas y escupieron en el auto. Un sacerdote logró ingresar a los terrenos solo bajo protección policial. El prefecto romano Giuseppe Pecoraro emitió una orden policial, según la cual los dolientes patriotas nacionales, que habían llegado en gran número para honrar al fallecido alemán, pero que no estaban en la lista de invitados, estaban impedidos de asistir a la misa fúnebre. El sacerdote que realizó el servicio conmemorativo dejó la iglesia en protesta, según informes de los medios de comunicación. Un sacerdote de la Hermandad Pío X, don Floriano Abrahamowicz, defendió el servicio conmemorativo en Radio 24 con diciendo que Priebke había sido mi amigo, un cristiano, un soldado fiel. Según un comunicado de prensa, el SS Hauptsturmführer Erich Priebke fue enterrado el 7 de noviembre de 2013 en un cementerio de prisión desconocido en Italia. El secreto sobre la ubicación exacta de su tumba se acordó con los sobrevivientes de Erich Priebke. La lápida lleva un solo número. Citas de Erich Priebke. La fidelidad. La fidelidad a nuestro pasado es algo que tiene que ver con nuestras creencias. Es mi manera de ver el mundo, mis ideales, lo que para nosotros, los alemanes, era la visión del mundo y lo que aún tiene que ver con el sentimiento de amor propio y honor. La política es un asunto completamente diferente. El nacionalsocialismo se derrumbó con la derrota y para él hoy no habría posibilidades de supervivencia. Sobre el antisemitismo. Si realmente quiere saber la verdad con sus preguntas, es necesario renunciar a algunos estereotipos y prejuicios. La crítica no significa que desea destruir a alguien. En Alemania, desde principios del siglo XX, el comportamiento de los judíos fue criticado abiertamente. El hecho de que los judíos tuvieran un enorme poder económico y político en sus manos, mientras constituían solo una pequeña fracción de la población mundial, se consideró injusto. Todavía es un hecho que si tomamos las 1000 personas más ricas y poderosas en el mundo, hay que reconocer que una parte considerable de ellos son judíos, banqueros o accionistas de las compañías multinacionales. Sobre todo después de la derrota de la Primera Guerra Mundial y bajo el yugo del Tratado de Versalles, la inmigración judía de Europa del Este había llevado en Alemania a un verdadero desastre, provocado por la inmensa acumulación de capital en el correr de unos pocos años, mientras que en la República de Weimar, la gran mayoría de los alemanes vivían en gran pobreza. En este clima, los usureros aumentaron su riqueza y el sentimiento de frustración contra los judíos creció. La guerra contra Alemania. El conflicto se ha radicalizado, se ha agudizado cada vez más. Los judíos alemanes, los estadounidenses, los británicos y los judíos del mundo, por un lado, contra Alemania, por el otro. Por supuesto, los judíos alemanes estaban en una situación cada vez más difícil. La posterior decisión de aprobar leyes estrictas en Alemania hizo que la vida de los judíos fuera aún más difícil. Luego, en noviembre de 1938, un judío, un tal Verdi Gris, asesinó a un consejero de nuestra embajada en Francia, Ernst von Rath, en protesta contra Alemania. Fue seguido por el famoso Kristallnacht. Grupos de manifestantes golpearon las ventanas de las tiendas judías en todo el Reich. A partir de ese momento los judíos fueron considerados como enemigos. Después de que el gobierno tomó el poder, Hitler había tratado primero de alentar a los judíos a salir de Alemania. Posteriormente, en un clima de creciente desconfianza hacia los judíos alemanes a causa de la guerra, los boicots y los conflictos abiertos con las organizaciones judías más importantes del mundo, fueron encerrados en los campos, como enemigos habituales. Por supuesto, esto fue catastrófico para muchas familias inocentes. La cuestión de la culpabilidad. Hay un poco de culpa en ambos lados. Así también en los aliados, quienes desataron la Segunda Guerra Mundial contra Alemania después de su invasión de Polonia. Un área donde una gran proporción de personas de ascendencia alemana estaban expuestas a ataques constantes, y que habían sido puestos bajo el control del Estado polaco recién nacido por el Tratado de Versalles. Nadie ha tocado un dedo contra la Rusia de Stalin y su invasión del resto de Polonia. Por el contrario, al final del conflicto, que surgió oficialmente para defender la independencia de Polonia contra los alemanes, a Stalin le fue entregada sin ceremonias toda Europa del Este, incluida Polonia. Sobre el Tribunal de Núremberg. En Núremberg, los alemanes fueron acusados de la masacre de Katyn. Luego, en 1990, Gorbachev admitió que fueron los mismos rusos quienes mataron a 20.000 oficiales polacos de un disparo en la cabeza en el bosque de Katyn. En 1992, el presidente ruso Yeltsin presentó el documento original de la orden firmada por Stalin. Los alemanes también fueron acusados de fabricar jabón con los judíos. Los especímenes de estos jabones incluso llegaron a los museos de los Estados Unidos, Israel y otros países. Solo en 1990, un profesor de la Universidad de Jerusalén finalmente admitió que era un engaño. Sobre los campos de concentración. En estos terribles años de guerra, era natural encarcelar a los civiles que representaban una amenaza para la seguridad nacional, en los campos de concentración. Durante la Segunda Guerra Mundial, tanto los rusos como los Estados Unidos lo hicieron. Este último, en particular, lo hizo con el pueblo estadounidense de origen asiático. Sobre las cámaras de gas. Cuando me enteré de estas cosas por primera vez, estaba preso en un campo de concentración inglés, junto con Walter Rauf. Los dos estábamos molestos. No podíamos creer cosas tan terribles. Cámaras de gas para destruir hombres, mujeres y niños. Se habló durante días con el coronel Rauf y otros detenidos. Aunque todos pertenecemos a las SS, cada uno en su propio nivel con una cierta posición dentro del aparato del gobierno nacionalsocialista, ninguno ha escuchado algo así. Pienso que muchos años después supe que mi amigo y supervisor, Walter Rauf, que había compartido conmigo tantos pedazos de pan duro en el campo de prisioneros, fue acusado de ser el inventor de las misteriosas furgonetas de gas. Sobre los aliados. El interés de los poderes victoriosos de la Segunda Guerra Mundial fue que no eran responsables de sus crímenes. Destruyeron ciudades enteras en Alemania, donde no había un solo soldado, para matar solo a mujeres, niños y ancianos con el fin de romper el espíritu de lucha de su oponente. Este destino se produjo en Hamburgo, Lübeck, Berlín, Dresde y otras ciudades. Ellos usaron la superioridad de sus bombarderos para matar a civiles con insensatez e impunidad. Luego golpeó a los habitantes de Tokio, y finalmente con la bomba atómica a los civiles en Nagasaki y Hiroshima. El mismo escenario del juicio de Núremberg también fue aplicado por el general MacArthur en Japón con el proceso de Tokio. En ese caso, has pensado otras historias y otros crímenes. Lo que llevó a todos los acusados a la muerte por ahorcamiento. En ese momento, incluso para acusar a los japoneses, que ya habían sufrido la bomba atómica, incluso con acusaciones de canibalismo. Sobre la justicia. En ese caso, estoy a favor de una condena rigurosa de tales actos. Todos los actos de violencia arbitraria contra grupos sin tener en cuenta la responsabilidad individual real son inaceptables y absolutamente condenables. Esto le sucedió a los indios en América, a los kulaks en Rusia, a las víctimas italianas de Foiba en Istria, a los armenios en Turquía, a los prisioneros alemanes en los campos de concentración estadounidenses en Alemania y Francia, así como a los rusos, algunos perecen por la voluntad del presidente estadounidense Eisenhower, otros por la de Stalin. Ambos jefes de Estado ignoraron deliberadamente la Convención de Ginebra para llevar la tragedia al extremo. Todos estos episodios deben ser claramente condenados, incluida la persecución de los judíos por parte de los alemanes, que sin duda existió. Sobre la aplicación de la ley penal en la negación del Holocausto. Sí, las potencias mundiales fuertes lo han exigido y pronto también serán impuestas a Italia. El truco consiste precisamente en hacer que la gente crea que quienes se oponen, por ejemplo, al colonialismo israelí y al sionismo en Palestina son antisemitas. Que quien se atreve a criticar a los judíos es siempre y definitivamente un antisemita. El hecho de que se atreva a pedir una prueba de la existencia de las cámaras de gas en los campos de concentración se aplica automáticamente como defensor de la idea del exterminio de los judíos. Es una manipulación infame. Son precisamente estas leyes las que atestiguan el temor de que algún día saldrá a la luz la verdad. Obviamente, hay miedos que a pesar de una campaña de propaganda tan emocional, los historiadores pidan pruebas y los científicos se den cuenta de las tergiversaciones. La existencia misma de estas leyes abre los ojos de quienes aún creen en la libertad de pensamiento y la importancia de la investigación histórica independiente. Por supuesto, me pueden cobrar, mi situación podría empeorar, pero tuve que decir cosas porque son ciertas. Siento este coraje por la sinceridad como un deber para mi país, mi contribución a la realización de mis 100 años de vida, a la salvación de la dignidad de mi pueblo.